canto alegre por los caminos y que suene bien fuerte la rumba que va conmigo. Que todas las mujeres caigan rendidas al baile con el ritmo embrujado, la cosa es. Dame tu mano, amiga, quiero que goces conmigo. Quiero que tus ojitos iluminen mi camino. Bailen, bailen mi rumba moviendo sus caderitas. Deja todas las penas, ven a bailar. ¡Ey, baila mi rumba! ¡Ey, las cordobesas! ¡Ey, baila mi rumba! ¡Ey, las chaqueñitas! En mi rumba estas porteñas que son divinas, nos bailan las mendocinas, también la goza, las chamarritas. Es caliente ritmo de mi rumba, amor. Es caliente ritmo de mi corazón. Es caliente ritmo de mi rumba, amor. Es caliente ritmo de mi corazón. Amiga, quiero que goces conmigo. Quiero que tus ojitos iluminen mi camino. Bailen, bailen mi rumba moviendo sus caderitas. Deja todas las penas, ven a bailar. ¡Ey, baila mi rumba! ¡Ey, las cordobesas! ¡Ey, baila mi rumba! También mi rumba, estas porteñas que son divinas. Nos bailan las mendocinas, también la gozan las chamarritas. Es caliente el ritmo de mi rumba, amor. Es caliente el ritmo de mi corazón. Es caliente el ritmo de mi rumba, amor.